He dado en varias ocasiones con esta empresa y en las dos o tres citas no has presentado y quiero cuanto antes también solucionar este tema, que este tema también quede ya cancelado de una vez por todas. Después, con respecto al tema del al servicio que da Diputación a través del convenio que tiene con la Cámara de Empresarios, creo, con la Confederación de Empresarios, creo, que era el de los CITES, que era, digamos, el servicio que venía a suplir a los clubes de empleo. Pregunté el mes pasado que si se tenía pues constancia de la valoración acerca del primer año que ya lleva, creo, en funcionamiento estos servicios, y se me comentaba que se le había pedido la información. Entonces quería saber si conocemos algo del trabajo que está elaborando esta persona que viene aquí a Ubrique, a, entre otras cosas, a asesorar a emprendedores. Sí, he estado hablando con ella, entonces he creído conveniente que así solucionamos ahora varios temas como que tenemos en la reunión el viernes, el tema de básica, el tema de la escuela de música y demás. Quiero que haya una reunión y que sean presentadas a las personas que están allí trabajando y que den una información de todo el trabajo que ellas han llevado hasta la fecha. Después, respecto al Patronato Municipal de Radio, se quedó en el último, en que se pudiera modificar todo lo que se había acordado y que solamente quedaría pendiente el Consejo Asesor. Y me gustaría saber si se va a plantear una Junta Rectora del Patronato Municipal de Radio para hablar sobre ese tema, o se les va a emplazar a los miembros del Patronato de Radio a que hagan su planteamiento, ya que lo que quedaba por finalizar parece ser que era lo más engorroso. Entonces, por la operatividad del trabajo, pues saber si se le va a emplazar a cada grupo político a que se lleve una propuesta cerrada, o si se va a aprovechar que dentro de poco tendremos que aprobar el programa de otoño de radio, pues para poder ver ese tema también. Sí, bueno, y pide perdón, no pude estar en ese consejo de administración por otros motivos, y quiero ultimar la última reunión para que estos temas se dejen claros antes de las elecciones. Otro tema es, en el ámbito deportivo, saber qué había ocurrido con la subvención del Plan Vida Activa y Deporte de la Diputación. Bueno, pues tuvimos al principio un pequeño problema, ¿no? Porque la documentación parecía decía Diputación que le había llegado un poco tarde, ¿no? Unos días tarde, pero no era así. Después de confirmarlo todo y haber vuelto a mandar toda la documentación en esta semana pasada, nos ha llegado la confirmación de que estaba aceptada toda la subvención. No te puedo decir ahora mismo la cantidad, pero si quieres, mañana te lo puedo pasar por correo, para no equivocarme, ¿vale? Estaba, pero la habían aceptado. O sea, si bien no he entendido mal, aunque decía Diputación que la documentación no costaba sello de correo, que el registro era de salida del día 9, que el registro de entrada en el Registro General de Diputación era del día 12 y que en el Servicio de Deporte llegó el día 29 de julio, todo esto era incorrecto. Bueno, no es que fuese incorrecto, sino que desde aquí se mandó con sello de correo en plazo correcto, ¿vale? Pero a ellos le había llegado, que no te puedo hablar de fecha concreta por no equivocarme, pero vamos, lo tienes delante, creo que había salido el día 9. Sí, sí. Y de aquí había salido en fecha correcta y no sé por qué, pues correo había tardado más de lo normal, pero al nosotros hacerle llegar de que efectivamente había salido con fecha buena de aquí, ¿no?, anterior al cumplimiento de la fecha, pues nada, ese era el pequeño problema y ya decir que está todo subsanado. Ok, yo solamente decirle que, por lo que le interrumpía, que yo solamente tengo la propuesta de resolución, que es lo que había visto a través de la página web de Diputación, en la cual pues hacía constancia a eso mismo, a que, según decía, la documentación no tenía sello de correo. O sea, que no es que, según lo que yo leo aquí, claro está, no puedo decir nada más que lo que ponía aquí, que no costaba sello de correo, no es que no hubiera salido tarde y que después, pues, que el registro había sido después de la fecha en la que se supone que se indicaba por parte de los servicios de deporte. Pero lo que me interesaba era saber cómo estaba la subvención, si me dice usted que se han subsanado los errores, pues solamente pues emplazarlo a que cuando tenga la cuantía pues me la pueda hacer llegar. Después también en el ámbito de la juventud me gustaría saber cómo se encuentra la partida de juventud en lo que se refiere al gasto ejecutado sobre los 18.000 euros que presentaba el presupuesto del año 2013 y que a día de hoy, pues si no se aprueban los presupuestos de 2014, serían los que tendríamos. Bueno, ahora mismo no te puedo decir exactamente cómo está, pero te puedo decir en torno a que está unos 3.000 euros por ahí. ¿Qué queda la partida? Perdón, no lo he entendido. ¿3.000 euros que quedan o que quedan? Ok. Y también, pues, con respecto al plan Más 30, me gustaría saber en qué situación se encuentra y digo también por qué, porque también hay ciudadanos que se me han acercado diciendo que había miembros del equipo de gobierno que le decían que no sabían exactamente en qué situación se encontraba y que fueran a Arzae a inscribirse. Entonces, pues, saber en qué situación exactamente está. Eso, estamos pendientes de la resolución de la propia Junta de Andalucía y inmediatamente tengamos que ir a la resolución, tiene que empezarse antes del 30 de noviembre. Y por último, pues solamente un ruego, y es con respecto a las instalaciones del Antonio Barbadillo. En alguna otra ocasión, las preguntas, además de mi compañero José Manuel Fernández Rivera, he preguntado también yo acerca de las instalaciones, sobre los problemas que allí nos encontramos los usuarios. Y con respecto a los vestuarios, pues hemos tenido ocasión de discrepar el concejal de deporte y yo en este sentido, en cómo se encuentran los vestuarios, y decirle que a día de hoy, y cuando digo a día de hoy me refiero desde el domingo este pasado hacia aquí, hay muchos de las duchas que no funcionan, que cuando se les da el pulsador se quedan pulsadas y lo que ocasiona es que el gasto de agua que se va, que se gasta. Y después también, evidentemente, pues que estamos hablando de equipos que por lo normal tienen entre unos 16 y 17 jugadores y que solamente hay en la mayoría de los vestuarios dos, tres bancos alargados, con lo cual pues no da para que todos nos podamos cambiar de la mejor manera posible, que es por lo menos estando sentados en un banco para poder cambiarnos y prepararnos para poder jugar. El ruego lo hago evidentemente como concejal, pero da la casualidad, en este caso, que también soy usuario y lo vivo y lo llevamos viviendo en las dos semanas que estamos utilizando las instalaciones como usuario. Nada más, muchas gracias.